Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y tres, trece, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y uno, veintidós. 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 1 52, 42, 43, 44, 43, 44, 43, 44, 43, 44, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Programa número 50 de la sexta temporada de la radio de Ha Sido. Oh my God. Nunca hemos hecho tantos programas en una en un solo curso. ¿Qué os parece? ¿Estás contento, Javier? No. Coño. Estamos arreglados. Vamos a ver si hay alguien por aquí que esté contento. ¿Tú estás contenta? Sí. ¿Cómo te llamas? Teresa. Bueno, aquí batiendo récord, Teresa, 50 programas en un curso. ¿Te lo has escuchado todo? Sí, todo. Oh my God. ¿Y cuál es el que más te ha gustado? Pues todo. Todo. Ok, ok. Vamos a ver quién más tenemos aquí. José Luis. Bueno, José, ¿tú estás escuchando los programas de la radio? Sí. Ok, hoy precisamente te voy a dar el del especial de la lucha libre de WrestleMania. Sí. También tenemos a un veterano que está aquí desde la primera temporada. Hola, buenas tardes, yo soy Manolo. Y bueno, programa número 50, pero la vida sigue. Entonces nosotros hacemos un programa normal justo antes de irnos al viaje de estudios que hacemos todos los años. Entonces, si os parece, vamos a empezar la introducción de este programa hablando un poquito sobre el viaje. ¿A dónde vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Qué día? Si hay algún partido interesante mientras que estamos de viaje. ¿Qué cosas os gustaría hacer? Si tenéis ya preparada la maleta, todas esas cosas. ¿De acuerdo? Así que, adelante. Bueno, pues ahora comenzamos el programa número 50. Pero comenzamos hablando. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, la maleta, ¿la tenéis ya hecha? Voy a hacer esta noche. Yo también la voy a hacer esta noche. Y va a preparar la ropa, todo bien completo. Cuando dice mi madre, los calcetines a su sitio, los brales a su sitio, de todo. Javi, ¿tú te vas a preparar esta noche la maleta? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿La maleta la haces tú o tu madre? Mamá, lo hace. ¿Tú no? No, mamá. Bueno, Teresa, ¿va a hacer esta noche la maleta o la hace tu madre? Yo hago sola la maleta. Vale, pero tu madre te tiene que decir dónde tienes que meter las cosas o no. Sí. Bueno, a mí también me lo dice, pero ella no lo mete. ¿Tienes algo preparado o no? Todavía no. ¿Tú te has preparado la bolsa de aseo o no? Sí. Yo también me he preparado la bolsa de aseo. Y esta noche lo otro. Y ya... Ya ¿qué? Mañana a viaje. Mañana a ver qué pasa. Sí. ¿Qué ropa vais a llevar? Pues yo me voy a llevar ropa cómoda, así un chándal, me llevaré ropa para estar guapo, un pantalón vaquero, una camisa, zapatos, de eso. ¿Y tú, Javi, qué ropa te vas a llevar? Ropa de... el gimnasio. A viaje. Pero también te tendrás que traer ropa de... de un chándal, ¿no? Chándal y un pijama. Pero de invierno, porque allí hace fresco. Si hace fresco, sí. Pues yo voy a poner un pantalón vaquero, azul oscuro, y una camisa rosa. Va a parecer una mujer, pero bueno. Y yo, pues, chándal. Pero también te traerá ropa para estar guapa, ¿no? Sí. ¿Y el pijama? También pijama, sí. Pero que abrigue, que ya hace fresco, ¿eh? Ya no sé. Por la noche. Sí. Y por la mañana tempranico también, tela. Sí. Pues... a ver, luego además nos coincide que el sábado hay un partido importante y nos pilla todo fuera de nuestras casas, de nuestras familias. Y a ver si lo podemos ver juntos. ¿Qué partido va a haber? En Madrid contra el Barça. ¿Y quién va a ganar, eh? En Madrid. En Madrid. Yo Barcelona. Pues bueno, Dios sabrá. Bueno, bueno. Vamos a ver si nos lo pasamos muy bien. En el próximo programa os comentaremos qué tal nos ha ido el viaje y qué hemos hecho cada día. De momento, como hemos dicho, programa normal de la radio ha sido. ¿Os parece que comencemos? Sí. Pues comenzamos el programa número 50. 50. Me llamo Antonio. Estoy nacido. Voy a hablar de vacaciones. Vale, ¿qué has hecho estas vacaciones? ¿Qué has hecho? ¿Has visto la televisión? Sí. ¿Ha ido a alguna barraca? Sí. ¿Sí? ¿Has ido al entierro de la sardina? No. ¿Al bando de la huerta tampoco? No me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Qué más? A ver. ¿Has jugado a la consola? Sí. A Wii. ¿Has jugado a la Wii? ¿A qué juego has jugado? A tenis, a gol. Muchas cosas. Muy bien. ¿Has salido de paseo con tus padres? Sí. ¿Y te has ido de viaje o no? Sí. ¿Sí? ¿A dónde? A mi pueblo. ¿Y cuál es tu pueblo? Achiver Caravaca. ¿Cómo? Achiver Caravaca. ¿Achiver Caravaca? Achiver, que está en Caravaca. Ah, perdóname, lo siento. ¿Has descansado bastante? Pues sí. ¿Sí? ¿Y has escuchado música? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué música escuchas tú? Big Bang, Senoa, Un Tomante. Muy bien. ¿Quieres contarnos algo más o nos despedimos? Despedimos. Adiós. Adiós. Continuamos repasando las vacaciones con otra persona. Rosa. Oye, Rosa, ¿qué tal estás? Bien. ¿Te lo has pasado bien estas vacaciones? Sí. Si te parece, vamos a hacer un repaso a las cositas que has estado haciendo, ¿vale? Vale. A ver, por aquí estoy viendo que has tenido varias salidas, por ejemplo, una muy importante en Viernes Santo, ¿verdad? Viernes Santo. ¿Qué hiciste en Viernes Santo? Viernes Santo, la sale a San Diego esto. Saliste de Nazarena, ¿no? Sí. Ajá. ¿Con qué cofradía? ¿Te acuerdas del nombre de la cofradía? No. ¿Del santo? A santo. ¿Del santo entierro? A entierro. ¿Eso dónde fue? ¿Fue en Murcia, en Alcantarilla, en Cartagena? Alcantarilla. Ajá. ¿Y cómo es la túnica? Blanca, la capa, cola negro. Ajá. ¿Y el capuchón también es blanco? Blanco, la cara a tapar. Ajá. ¿Y con quién saliste, tú sola o iba acompañada por alguno de tus hermanos o de tu familia? A tu hermana, Bárbara y yo. Ajá. ¿Y llevabas caramelos? Sí. ¿Y qué hiciste con los caramelos? ¿Te los comiste o los ibas repartiendo? A caramelos 7. ¿Y a quién se los daba? A niños, a pequeños. ¿A los niños? ¿Y qué decían los niños pequeños cuando le dabas caramelos? A chupete, lamones. Te decían gracias, te pedían caramelos, se ponían contentos. Sí. ¿Y a ti te gusta darle caramelos a los niños? Sí. ¿Por qué? Porque mucho a que me memero. Bueno. ¿Tú llevabas algo aparte? ¿Llevabas una cruz, un farol o algo? Ah, el farol. Un farol, ¿no? Sí. ¿Y un farol de eso pesa o no pesa? ¿Eso pesa mucho o no? Sí, pesa. ¿Pesa? ¿Acabaste cansada? Sí. ¿Sí? Bueno, veo que luego estuviste descansando un poquito y ya del viernes nos vamos al lunes 9 de abril que te fuiste de ocio con los compañeros, ¿verdad? Sí. ¿A dónde fuiste? A las barracas. A las barracas, ¿no? Sí. Os diste una vueltecita y a las barracas, ¿no? Sí. ¿Cómo te lo pasaste? Bien. ¿Y qué comiste allí? Morcilla, chorizo, cocino y... ¿Y de beber? La cola, la light. ¿Y tomaste postre? Nada. ¿No tomaste unos paparajotes? Sí. ¿Tomaste paparajotes? Sí. ¿Y te comiste la hoja o no? No. Bueno. Vosotros, una pregunta popular. Oye, ¿la hoja del paparajote se come? ¡No! Bueno, veo que sois de Murcia. Ay, si fuese alguien de Cartagena todavía le decíamos que sí, a que se la comiese. ¿No? No. No, aquí somos muy buenos. Bueno. Oye, entonces... ¿Qué más? ¿Al bando de la huerta ha ido? Sí. ¿Al bando ha ido? La mano sí. La mano a mi madre, a mi padre. A ver, espera, estoy viendo aquí que al bando no has ido. Ya. Que fuiste al entierro. Al entierro de la sardina. ¿No? Sí. Ahí con tu madre, con tu hermano, ¿verdad? Sí. Lo viste por la zona del barrio del Carmen. ¿O estabais de pie o sentaste ya en la silla? En la silla. En la silla. ¿Y eran cómodas o no? Sí. ¿Y qué viste allí? ¿Qué había en el desfile? A ver. Ya sale a la moto y tiene un palo y ya sale un fuego. Uh-huh. Los achoneros que van echando el fuego, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y las carrozas eran bonitas o no? No, grandes. Eran grandes, ¿no? Sí. ¿Y la gente se peleaban por los juguetes? Sí. ¿Sí? Sí. Es que la gente se vuelve muy loca cuando con los juguetes del entierro. Sí. ¿A ti te dieron alguno? Sí, a Diego Salina, llegó a la cabeza y otro a Rafa. ¿Te dieron en la cabeza? Sí. ¿Con qué te dieron? A pelota, a segunda. ¿Pero te la quedaste o te la quitaron? La quitaron. Madre mía. ¿Te llegaron a dar algo? Veo por aquí, por ejemplo, monederos te dieron, ¿no? Sí. ¿Y qué más? En enero. Y. En bubo. Uh-huh. Una trompeta veo también. Cosas de muñeca, historias así. Lucha libre. ¿De lucha libre algo? Sí. Uh-huh. Una libreta, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. ¿Y te quedaste a ver cómo que cómo enterraban a la sardina? Ah, enterraban a la sardina. Luego te fuiste a tu casa y ya viste por la tele una cosa, ¿no? Sí. ¿Tú sabes cómo entierran a la sardina? ¿Lo que hacen? ¿Tú sabes lo que hacen? Sí. ¿Qué hacen? A la pescado, tiene rabo, a quemar a fuego. Lo queman, lo prenden en fuego y ya a descansar, ¿no? A dormir. A mimir. ¿Te lo pasaste bien? Sí. Oye, ¿y entonces te lo has pasado a gusto estas vacaciones, verdad? Sí. ¿Has estado también en el campo? Campo. ¿O allí en Alcantarilla? Alcantarilla. Ajá. ¿Y has visto mucho la tele? Mucho a tele. ¿Has descansado? Sí. ¿Tenías ganas de venir, has ido? Sí. ¿A ver a los compañeros? Sí. Ok. Pues nada, Rosa, con este repaso a las vacaciones, si te parece, nos vamos a despedir. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de las vacaciones. Yo he estado en mi casa, en el ordenador, escuchando música de Ladino, algo de David Butamante, David Bisbal, de Chenoa, algo así. Y después, como también estaba mi prima, pues nos fuimos a jardín. Y después del jardín nos fuimos a jugar, porque mi padre tenía un dominó y nos pusimos a jugar. Y mi Paula sí que sabe. Y después del dominó, pues a las cartas. Y ya luego a merendar. Y ya el martes la Pepi, porque era su cumpleaños, de la Pepi, y nos fuimos a celebrarlo. Y ya, pues, nos fuimos a mi casa y a ducharme y a merendar. Y después de merendar, a ver un poquito la tele y después ya a la cama. Y ya, pues, el miércoles nos fuimos al bando de la huerta. Yo me he vestido de huertana y también Inma. Pero la madre no. Yo me puse dos flores en la cabeza. Las flores son rojas y flora y azules. Y también me ha pintado la cara mi madre, porque era muy difícil de emitirme. ¿Pesaba mucho el traje? No, pero el cinturón sí, porque el traje que yo me puse, el traje era una falda roja y el cinturón negro, y todo negro, porque era, y zapatos me puse estos, los negros, porque pegaba. Inma se vestió de huertana, era blanco todo y con las flores. en su cabeza. Y la madre, como no quiso, pues ya está. Pues nos pusimos a comer en su casa y a ver la tele, y ya luego ha visto la Conchi, la madre de Inma, a dar un paseo. Y nos fuimos a ver a la Virgen. Y ya vamos viendo a la Virgen como pasa, porque era muy grande, y yo no yo no veía. Como estaba lejos, pues yo no la veía. Hemos ido también a un bar a comer algo. Pues yo me comí dos cosas. La bebida, que era Fanta, y yo me he tomado, pues, una cosa de esta carne. Los artistas organizan de todo eso. A mí, lo que sí a mí me ha gustado el bando de la huerta. Y en el entierro de la sardina yo no fui, porque mi madre no quiso. A la batalla de las flores tampoco, porque no fuimos. A ver, ¿qué ha hecho estas vacaciones? Ya lo he dicho. A ver. ¿Tú fuiste a mandar de la huerta? Sí. ¿Pero te vestiste? Sí. ¿Sí? ¿De qué? De huertana. ¿Y tú has salido de ocio? Sí. ¿A dónde? A la barraca, a comer, porque estaba Manolo y también estaba de Castilla y de Murcia. Había también monitoras de Ana Lucía, Isa, pero era de Casilla, de ocio. ¿Pero tú jugaste? No, si yo estaba de ocio. ¿Y qué comiste? Ah, pues de todo. Artista organiza y después va el pan con la carne, la bebida, toda, porque nos pusimos llenos. Y después a casa, ¿no? Y no, después nos pusimos a tomar algo. Yo me he tomado una Fanta de naranja. Y ya está. Y ya los otros se pidió lo que quisieron. Después a tu casa, ¿no? Sí. ¿Y qué jugaste? Con mi Andrea y con mi Paula he jugado al dominó y al pachín, porque mi Paula quería. ¿Y después te pusiste horadador? No, porque por la noche no se ve el ordenador. Eso era por la mañana. Eso es por la mañana, ¿no? Sí. Y oye, Verónica, ¿tenías ganas de volver a Sido? Pues, por supuesto. ¿Y eso? Porque yo tenía muchas ganas. Bueno, bueno. ¿Hay algo más que nos quieras contar de las vacaciones? Pues que lo pasé bien. Que lo pasé bien. Que me ha encantado de ocio y también en el bando de la en el bando. Y ya está. Adiós. Adiós. llamo Javier, Laura y Amón. Vamos a hablar de vacaciones. ¿Qué has hecho estas vacaciones? Bien. No, ¿qué has hecho? Galicia. ¿Te has ido a Galicia? ¿Y qué has hecho en Galicia? Ay, no sé. ¿No sabes lo que has hecho en Galicia? No. ¿Cómo que no? Vamos a ver. A ver. ¿En Galicia has comido? Sí. ¿Ha ido a ver algún... ¿Has salido de paseo? Sí. ¿Y qué más has hecho en Galicia? Cuéntanos. Los abuelos, ¿no? Los abuelos, sí. Ah, y... ¿Y cuando llegaste a Galicia? Cuando llegaste a Galicia y viste al abuelo, ¿te impresionaste mucho o qué? Poco. ¿Viste algo por allí o no? Sí. Ah, ¿qué te voy a decir? ¿Has estado en alguna barraca o no? No. ¿Ha ido al entierro de la sardina? Tampoco. Entonces, todas estas vacaciones ha estado en el País Vasco, por allí. En Galicia. Bueno, sí, en Galicia, perdón. ¿Ha estado allí todas las vacaciones? Sí. ¿Y cuándo viniste? El viernes. El viernes pasado, ¿no? Sí. Y yo qué sé. ¿Has visto la televisión? Sí. ¿Y has jugado a la consola o algo? No. Tu hermana también fue, ¿no? Tampoco. ¿No fue tu hermana? ¿Fuiste tú solo? Sí. ¿Y qué echabas de menos allí en Galicia? Abuela María. ¿Tu abuela? María. ¿Quieres decirnos algo más? Sí. ¿O no? Tú y poco más. ¿Por qué? Porque sí. No, porque sí, no, tiene que ver. Una respuesta. ¿Estás mal porque has vuelto al trabajo o qué? Sí, mal. ¿Tenía ganas de venir? ¿Has ido o no? No. Bueno, hay que aguantar el tirón. Lo bueno, Javier, que es que esta semana... Sí. Encima la terminamos por todo lo alto, que nos vamos de viaje. Sí. ¿Tienes ganas de viaje al menos? No. ¿No? ¿Cómo que no? Pero tú... Lo has pagado, ¿a que sí? Sí. Pues entonces te vienes. Y nos lo vamos a pasar bien, muy bien. Sí. Yo también. Voy. Bueno. ¿Vosotros, los demás, estáis con ganas de viaje? Yo sí. Yo también. Yo también. Ok. Bueno, Javier. Sí. Pues te volveremos a escuchar dentro de poco aquí en la radio. Has ido contándonos qué tal te lo has pasado en el viaje. Hasta entonces, nos despedimos. Adiós. Adiós. Pues me llamo Gaby. Pues yo me llamo Isa. Pues vamos a hablar sobre el intercamping. Yo he ido de camping. Y yo he ido con mi madre y con mis padres. También con mi hermano. La quedamos todos los días en el camping. El día de semana. Eso quedamos hecho. Y yo he ido con mi madre a bajar a la playa. ¿Y qué más? A ver. Bueno, te voy a hacer yo una pregunta, lo que has hecho tú. ¿Cuántos días te queda? Toda la semana. Toda la semana, vale. ¿Con quién? Con mi padre y con mi madre, también con mi hermana. ¿Y comiste ahí? Ah, sí, sí. Estamos bien con la comida. ¿Lo llevaste la comida? ¿O no? Oh, que yo hemos comprado la comida y la bebida. Ah, muy bien. ¿Y te fuiste a la playa? Sí, con mi madre. Ah, ¿qué playa? Porque es una playa, es muy lejos. Hay una arena, hay cuánta gente para bañarse en la playa. ¿Pero tú bañaste? Pues yo no, porque yo así... Haciendo en la montaña. Haciendo... Que si hace frío ahí. No mucho de frío. ¿No? No mucho. ¿Y tu padre y tu hermana y tu madre han bañado? Mi padre y mi hermano se han bañado con una piscina. Ah, pero estaba fría, ¿no? Está buena. Ah, que está buena. ¿Te fuiste a tomar aperitivo o algo? Hemos mezclado con un bar nuevo. Y ahora he bebido el light que lleva con hielo. Hemos mezclado así. Porque eso, a mi padre ya ha pedido cerveza, está bien. Mi madre ya ha pedido cerveza, está bien. ¿Y te lo pasaste bien? Sí, lo pasé bien. ¿Sí? ¿Y el día de la salina te fuiste? No he ido, que el sábado me voy a ir con mi hermana, con Susana. ¿Y la procesión? También me voy a ir. ¿Y el día de la salina? También sé que voy a ir. Porque pero será el año que viene, ¿no? Año que viene. Entonces, en el camping, ¿te la has pasado bien? Sí, porque la pasé bien, porque... El camping es muy grande, porque cargamos el clavo. ¿Y dónde dormía? ¿En una tienda o en la caravana? En una caravana nueva. ¿Y es bonita? Sí, es muy grande. Lo mejor la piscina, porque eso es que me da buena. ¿Y lo peor? Y lo peor... A ver... Lo peor me gusta más... Paseo. ¿Por qué? Por ahí. Ahí en Guadalajara. ¿No te gusta? Sí, sí me ha gustado. Ya te lo digo, lo peor. Lo peor sí me ha gustado... El paseo... Ahí hay el campo. ¿Algo más que quieres decir? Pues... Ahora las vacaciones hasta el junio. Hasta el junio más estas vacaciones. Así que... Adiós. Adiós. Cine. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Manolo Martínez y voy a hablar de una película que se llama Rec. La película empieza, es una boda que se casan dos chicos y va grabando la cámara y luego al rato sale uno En arriba en la, arriba en el primer piso. Y ahí se tira. Y empieza ya la cosa a ponerse mal. Y ellos, los que se casaron, más los amigos, se escapan y se esconden donde está la cocina. Y luego salen a la calle, ¿no? Y tienen que enfrentarse a los zombies para poder continuar. ¿Con qué se enfrentan? Pues ellos se enfrentan a palos, dándole en la cabeza, y también la chica coge mal antes de la película, coge una sierra y empieza a matar a los zombies. Y ya y ya al final acaba la cosa mal. A mí me gustó el final, pero no lo voy a contar. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Te gusta esa película? Sí, mucho. ¿Cuándo sale eso a los zombies? ¿Que cuándo sale? Pues ya empieza cuando el hombre está arriba en el primer piso y se tira. Y ahí ya empieza los zombies, que se empiezan a morder uno a otro. Y cuando muerde, pasa un ratico y ya empiezan a... Son zombies. ¿Y sale mucha sangre? Bastante sangre. Sale bastante. Y cuando salen los zombies y pegan mucho palo, si cogen cualquier cosa, yo qué sé, en la cocina, pum pum pum, no sé, un cuchillo, no sé exactamente qué cogieron. Y resulta que ahora me acuerdo, empieza así una musiquilla y están los zombies medio groggy, están así moviéndose, que no se enteran, y ellos, los personajes, entran por ahí sigilosamente entre ellos para poder escapar. Y una persona coge una sierra para matarlo. Si coge una, sí, la chica que resulta que el chico, cuando sale a la calle, se mete en una casa, y la chica está en otro sitio, pero ellos saben dónde están porque siente que sienten ellos que están cerca, porque no están juntos en la película. Se casan, pero no están juntos, se separan para poder escapar. Y la cocina, hay mucho cubierto para matarlo. Hombre, yo en la cocina hay herramientas que o coja un cazo, no sé, pum, le da, pum, para aplastarlo. ¿Y hay un sartén? Pues yo te voy a decir una cosa, yo no me acuerdo, pero cogen cualquier cosa para matarla. Pero lo más peligroso es la sierra. ¿La sierra y qué más? ¿Y qué más? Yo qué sé. Y cuando le dan toda la cara. ¿De esto te imaginas que hiciesen un videojuego? Pues si hiciesen un videojuego, pues habrá que jugarlo. ¿A si ti te gustaría? A mí sí. Ajá. ¿Tú verías esta película, José Luis? Sí. ¿A ti no te da miedo? No. ¿Y tú qué me dices? Javier, ¿tú te atreverías con esto? Pues sí. La película esta de miedo y de zombies. El tiro está bien. Y de tiro, madre mía. Entonces, Manolo, ¿película recomendable o no? Pero ¿alguna que no he visto? No, si esta la recomiendas. Ah, sí, claro. Ok, ok. Sí. ¿Y a mí también? Hombre, también te la recomiendo. No he visto todavía la primera y la segunda, pero las voy a ver. Me las bajaré. Bueno, adiós. Adiós. Hola, soy Ana. Y yo Gemma. Y voy a hablar de una película que la vi en la playa. La película se llama Mamma Mía. Es una película musical. Trata de que la madre tiene una hija y la hija tiene un novio. La hija y el novio se van a casar. Y no sé qué pasa, que la hija tiene un lío con dos hombres. Bueno, con tres hombres. Pensando de quién era su padre. Y la tres. La hija ve a sus dos amigas y le coge el diario a su madre, que es esta, la Meryl Streep. Sí, esa. Y sale dos chicas más, que es la que está aquí y la otra, que no sé cómo se llama. Esta. Bueno, estaban como una playa. Y bueno, y resulta que su madre no se había enterado de que su hija había invitado a esos hombres. Y bueno, la madre va a ver a sus dos amigas y luego pues, el novio y la hija se casan. Ya, no nos cuentes el final. Pues yo me imagino y voy a hablar sobre el diario de Noah. Pues una cosa, espera, antes de hablar sobre el diario de Noah, vamos a preguntarle un poco a Ana qué es lo que más le ha gustado, lo que menos, si merece la pena echarle un vistazo a la peli, qué tal está la música. Vale. ¿Cómo está la ¿Cómo está la película? Pues muy bien. ¿Es chula? Sí, tiene un montón de música con la letra en inglés, de todo. ¿Y tú te la sabes? Sí. A ver, ¿qué te gusta? Que se añade me corto. Mamma mía. Mamma mía, I get my mind is ¿Y lo mejor de la película? Lo mejor cuando están los tres hombres está. ¿Y lo peor? Lo peor fue cuando la madre le habían dicho a sus tres hombres que se vayan. ¿Y qué más? Pues, bueno, te cuento. La madre se iba llorando hasta el baño. Las otras empezaban a cantar, se ponían chiquititas. Y bueno, lo que me hizo más gracia es cuando lo mejor para mí fue cuando estaba la madre y el padre cantando. ¿Y te gustó la película? Me encantó, fue lo mejor. ¿Mucho o poco? Bueno, bastante. Y no sé, ¿algo más? Pues vale la pena verla y que nada más. Decir además que esta película la tenemos en la biblioteca de Asido, así que si en algún momento os apetece verla, tenéis la posibilidad de sacarosla de aquí. Yo la quiero ver otra vez. Pues nada, un día te la saca. Vale. Gema nos iba a hablar también de otra película, ¿no? Sí. A ver. El diario de Noa. Bueno, pues esta película lo vi el viernes santo con mi hermana, después de comer. Y me gustó. Pero la película era larga. Y había un hombre y una mujer contando una historia. Una historia. Y luego había un chico guapo que tenía el pelo blanco, así. Y una chica que se llama Ainhoa. Que se conocieron en la historia. Pero luego el hombre y la mujer se agotó en la acera y vino un coche y luego ellos se levantan y se van para la acera. Y también pues que me gustó y luego se va a una playa, los dos se besaron y luego se fue a una casa lubra porque el chico la había comprado para los dos. La película que ¿con quién viste la película? Con mi hermana. Mientras que estabais viendo la película, ¿qué os tomasteis? Pues nada. ¿Y a qué hora terminó la película? Era larga. ¿Fue chula? Pues sí, era chula. ¿Lloraste? Pues sí. ¿Y eso por qué? Pues no sé, porque me gustó la película. Ah. Vamos. Bueno. Bueno, nos despedimos. Adiós. Hasta el próximo programa. aquí estoy para hablar un ratito de cine con uno de los chicos que solo aparece de vez en cuando en la radio de Asido, pues porque no se puede hacer todo. Entonces, bueno, te voy a dar la bienvenida. ¿Cómo te llamas? Juan. Oye, Juan, ¿cómo va la vida? Bien. ¿Va bien? ¿Te apetece que hablemos un ratito de cine? Sí. Últimamente, ya sabéis que hemos puesto en marcha nuestra biblioteca aquí en Asido, donde podéis llevaros juegos y películas. Y Juan Isidro se está llevando muchas películas, ¿a que sí? Sí. A Juan Isidro le gusta acercarse al mueble donde las tenemos, al armario, echar un vistazo y decir, me llevo esta, ¿a que sí? Sí. Bueno, sí. Vamos a ver qué películas te has llevado. A ver, por ejemplo, aquí tenemos una. ¿Esto qué película es, Juan? Piratas del Caribe. O sea, te has llevado el DVD y nos cuenta la aventura de un pirata que se llama Jack Sparrow, ¿verdad? Claro. Y es una película de mucha aventura, muchas peleas, ¿verdad? ¿Te ha gustado esta película? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Sí. Y de los personajes que salen, ¿quién te gusta más? ¿Jack Sparrow o el espadachín Will Turner o la chica? Sí. ¿Entiendes? ¿Te gusta Will Turner? Sí. Con su espada, ¿no? Sí. Que es muy bueno y que tiene una novia que también está muy buena. Sí. Bueno, bueno. Oye, hablando de protagonistas que tienen novias que son muy guapas. Por ejemplo, también te has llevado esta película, ¿verdad? Spiderman. Spiderman. La sí. Primera que la tenemos aquí. ¿Y quién es Spiderman? El hombre araña. Sí. Y tiene superpoderes, ¿verdad? Por ejemplo, Spiderman, ¿es flojo o es fuerte? Fuerte. Es muy fuerte, ¿verdad? Sí. Y como tú dices, va lanzando. Sí. Va lanzando redes. Y va por los edificios, ¿verdad? Sí, sí. Él vive en una ciudad. Te gusta a ti, ¿no? Sí. Además, tú tienes también alguna camiseta de Spiderman. Y, oye, mira, Spiderman en la primera película lleva un traje que además tiene unos colores que tú y yo nos conocemos muy bien. A ver, ¿de qué color es el traje de Spiderman? Ojo. ¿Y qué más? Sí. También es azul, ¿no? Sí. ¿Y qué lleva en el pecho? Una A. Una A. A. Misma. La araña. Me. Luego, en la segunda película, el traje es el mismo. Sin embargo, en la tercera, se pone un traje de color negro. ¿Tú has visto la tercera de Spiderman? Sí, sí. Bueno, Spiderman tiene muchos enemigos que son muy poderosos. Pero bueno, también tiene una novia, ¿no? Que es pelirroja. Mary Jane. Ay. ¿A ti te gusta Mary Jane? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, bueno. Más películas chulas que tú te has llevado de la biblioteca de Asido. Tenemos aquí, por ejemplo, una película que se llama X-Men. Sí. La patrulla X. Sí. Que son personas con poderes, ¿verdad? Sí. ¿Y quién sale en la película esa? Dime. En la película esa, por ejemplo, sale una chica que se llama Tormenta, que es negra, que tiene el pelo blanco y echa rayos. Sí, sí. Sale también Cíclope, que echa rayos por los ojos. Ojo. Y también sale el Lobezno. Sí. Que tiene unas garras, ¿verdad? Sí. Daniel. ¿Esta peli está chula? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Más cositas que nos quieras contar, Juan. A ver, tú te has llevado otra de las películas de uno de tus superhéroes favoritos, ¿verdad? Sí. ¿De quién? Superman. ¿Y qué película te has llevado? Una. Ya, sí. La 1 y la 2, que son las que tenemos aquí. Sí. Y, oye, ¿cuál está más chulo? Más chula. ¿La 1 o la 2? Uno. La 1, ¿no? Sí. Ok. Sí. Bueno. Oye, Juan, ¿y tú vas a seguir sacándote películas de la biblioteca? Sí. Obvio. También te llevaste el otro día una de Asterix y Obelix, ¿verdad? ¿Esa la has visto ya o todavía no? No. Ya nos contará qué te parece, Juan. Así que nada, nosotros aquí encantados de tener muchas películas para que os las podáis llevar a casa y poder verlas. Ahora, si te parece, sí. Nos vas a decir cuál es la que más te gusta de todas. Sí. De las que te has llevado, ¿qué te gusta? ¿Te gusta? Superman. Este caballero lo tiene claro. Sí. Así que nos vamos a despedir, ¿vale? Sí. Sí. Allá. Hola, me llamo José Antonio y voy a hablar sobre la película de Gran Titanes. Me gustó la película. O sea, uno salió Crono, el hijo de Zeus, y luego salió una chica, y lo último fue cuando se enamora de Zeus. Como ha dicho bien mi compañero, Ira de Titanes al principio Perseo, que es el hijo de Zeus, y resulta que tiene un hijo que se llama Neo o algo, Neo. Y resulta que el hijo está con su padre intentando a luchar a esto que el padre Zeus le pide ayuda a Perseo, porque resulta que no aguantaría la prisión donde tiene a su hermano Hades. Resulta que el hermano Hades, que en la primera película se apodera de los poderes de Zeus, resulta que Hades, lo que es en la prisión del inframundo, quiere liberar a los titanes, y para eso necesita el poder de Zeus, porque Zeus lo condenó a su padre todopoderoso, a su padre Cronos, y para eso Hades le mete una trampa para que vaya al inframundo Zeus, y en ese momento lo que hace Zeus es va con su otro hermano, que es Poseidón, y resulta que le ataca Ares, el hermano de Perseo, y Hades. Y entonces es cuando lo coge y Perseo se reúne con su tío, que es Poseidón, para decirle que su padre, que es Zeus, está secuestrado y que la única forma de rescatarlo es encontrando a Hefesto, el señor de fuego. ¿A qué enemigos se enfrentan durante la película? Pues se enfrenta al principio se enfrenta contra dos cabezas, contra un perro de dos cabezas. Cerbero. Sí. Y luego se enfrenta a otro enemigo, como los dos gigantes, los cíclopes, que está en una isla que solo el primo de Perseo sabe dónde está esa isla, porque con el tridente, tiene el tridente y el rayo, que eso forman como una especie de arma, la única arma para matar al titán Crono. Y luego salió Crono y luego luchó con Titania hasta que se diga... para el libro ese. Sí, como ha dicho bien mi compañero, Cronos resulta que le absorbe todo el poder a Zeus. Y con ese poder, resulta que revive Cronos en forma de lava. Oye, ¿qué armas cuentan los protagonistas como armas especiales? Pues mira, Ares, que es el hermano pequeño, tiene una especie de escudo. El protagonista, que es Perseo, tiene lo que es su arma, la espada que le dio Zeus, y el padre, que es Zeus, tiene el rayo, y el hermano y el tío tiene el tridente. Entre ellos tienen que fusionar los tres elementos, que es el trueno de Zeus. ¿Y en qué los fusionan? Los fusiona junto con los tiene que fusionar con el tridente de Poseidón y con otra cosa más de Hades. Y ya ven con Malo, que salió en vez del lago. Sí, que es el hermano pequeño, que es Ares, el dios de la guerra, que le roba lo que es el rayo a su padre. Le roba el rayo y luego empieza una lucha entre hermanos. A ver, ya. Y ya está. Ya, que si no... Y ya está. Ah, no quiero destripar casi el final. Va a haber también una tercera parte, ¿no? Sí. Esto en comparación con la primera película, ¿qué tal está? Bastante mejor, sobre todo que están bien hechos los titanes. ¿Con quién la visteis? Con Marolo y yo, a ver, y yo, lo sé. Yo tomaba un refresco y también una patata para verlo. José Antonio se pidió una bolsa exagerada de patatas. Una bolsa que costaba entre... se gastó casi los 10 euros. Y luego me llamó una Fanta de limón. Sí. Te tomaste una Fanta de limón. Y luego, en medio de la película... Cuando yo ahí a verlo, y yo me aguantaba mucho y ya va. Sí, pero no te hagas jabón, porque primero, que la película estaba empezada. Y segundo, que si te pilla como morador. ¿Eh? Bueno, lo de los efectos especiales, precioso. ¿De 3D? ¿La viste en 3D? No, o normal? No, normal. Normal. Y el actor se llama Liam Neeson. El que hace de Zeus. Hay uno, no sé si Ares, pero me sonaba su cara, la cara de Ares. No me acuerdo quién es, no sé si era el que hizo la película del día de mañana. El hijo, Jackie es, y Pegaso también. O sea, pero no me acuerdo el nombre del actor. Sé que está el Hades y luego está Liam Neeson. Y el que hace de Ares, no lo sé. Y te digo una cosa, el Pegaso es bueno, que salió en Zeus, el que es negro, con buen caballo. Se lleva... Y lo mejor, a mí me gustó la batalla. Lo peor, no lo voy a decir. Lo mejor, la pantalla. Y lo peor, este no lo digo. Tú igual, menos mal, ya vamos aprendiendo de los spoilers. Bueno, chicos, ¿algo más que queráis decir o nos vamos despidiendo? Os recomiendo que la veáis. ¿Qué? Y ya veis, tengo ganas de ver otra película con ellos. Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Manolo Martínez y os voy a hablar de una película que se llama Ira de Titanes. El monstruoso Kraken, Perseo, Sam Worthington, el hijo semidios de Zeus, Liam Neeson. Perseo tiene un hijo que tiene 10 años. Los dioses y los titanes están sufriendo peligrosamente una falta de devoción de la humanidad. Los dioses están perdiendo el control de los titanes y Cronos, su feroz líder y padre de Zeus, Hades, Ralfiennes y Poseidón, Danny Houston. El hijo celestial de Zeus llega a un acuerdo con Cronos para capturar a Zeus. Perseo se embarca en una peligrosa búsqueda en el infierno para rescatar a Zeus, derrocar y salvar a la raza humana. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Te gusta la película? Sí. Mucho, mucho. ¿Estás luchando bien? Sí, lucha bien. ¿Y sale un monstruo? Sí, sale al principio, sale ese, no sé qué tipo de monstruo es. Luego sale un cíclope que tiene un ojo, ¿sabes? Y cada vez se pone peligrosa la batalla. ¿Y lo rompe los troncos de árbol? Si lo rompe, no. ¿Y los hombres son buenos o malos? Hombre, hay buenos y hay malos. ¿Qué gana? ¿Los malos o los malos? No, gana lo bueno. ¿Y qué más? Pues el chico tiene una espada para luchar. También, ¿cómo se llama? Arco para disparar. Y esta no tiene más armas. Esas dos. ¿Y tiene una espada? Tiene una espada para luchar. ¿Y tiene un cuchillo? Bueno, un cuchillo no, pero una espada sí. Que el primer monstruo se lo carga, ¡buah! Es bestial. Bueno, ya la verás. ¿El ojo está en el centro o aquí de al lado? No, está en el centro. Resulta que... que no sé lo que hace el tío, que empieza a enrollarlo con una cosa, ¡boom! Y cae al suelo. ¿Y sale fuego? Que si sale fuego, sí sale fuego. El primer monstruo, que no sé qué especie de bicho ese, no sé si es un dragón, no sé lo que es. Y pues, ese hombre va a matarlo a ese muerto. ¿Cómo dice? Repite. El hombre va a matarlo a ese muerto, ¿no? Ah, claro. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque él tiene que luchar para liberarse tiene que liberarse de todos los malos para poder continuar, ¿no? Y que la cosa esté bien. ¿Y sale una mujer también luchando? Bueno, sí, está la chica que se llama Atenea. ¿Y ya al final de la película? No lo voy a contar, hombre. Eso no se cuenta. ¿Y qué nota lo sacas? ¿Qué nota? Pues yo le voy a dar... Le voy a dar un 9. ¿Y yo creo que voy a verla? ¿Si te la recomiendo para que la veas? Sí. Hombre, sí, claro, está chula. De esto han comentado ya que va a haber una tercera parte. ¿Iría a verla? Sí. Sí. Adiós. Adiós. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Manolo Martínez y ya nos vamos a despedir. Adiós. Nos vamos a despedir, pero que no se nos olvide que queda unos consejos de última hora. Sí. Me va a pedirse. Ya. Unos consejos. Consejejo. A ver. A ver. 40. 50. No. Dime unos consejos. A ver, ¿qué consejo nos recomienda a todos? Es pasar bien. Dar muchos besos y un abrazo. Y mucha... Comer mucha fruta, hacer poco deporte y beber mucha agua. Pues, comer mucha fruta, beber agua y también hacer deporte. Adiós. Y otro consejo para los alumnos del PCPI 2 que van a hacer práctica a partir de este lunes. Que cuando lleguen descansen mucho, porque a partir del lunes de la semana que viene comienzan las prácticas del PCPI y nos vamos a hinchar a trabajar. Sí. ¿Te apetece? Sí. ¿Y a ti? Yo sí. Bueno, pero eso ya os lo contaremos en futuros programas. Hasta entonces, nos despedimos del programa número... 50. 50.